Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más, junto a Javier Soto y su amiga, la servidora pública de Puente Alto, Soledad Barría. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa presentación. Bienvenida, doctora, también. Muy buenos días, amigas y amigos. Saludar a todos los puentealtinos y puentealtinas que nos escuchan a esta hora. Bueno, bienvenida a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Así, bueno, retomando después, después de la fiesta, después del 18, no sé cómo le pasó a usted, doctora. Parece que demasiado bien, porque ando media averiada de una cadera. Pero antes que partamos, amigas y amigos, quiero contarles que hoy día se conmemora el Día del Trabajador Radial. Y quiero personificarlo aquí en nuestro amigo Juan Carlos Paredes, que nos acompaña semana a semana y que es el alma muchas veces de esta Radio Puente Alto. Así que saludar a través de él a todos y todas las trabajadores radiales del país. La verdad es que este proceso de comunicación es tan importante, y las radios comunitarias, como la Radio Puente Alto y tantas cientos de miles a lo largo y ancho del país, entregan un servicio extraordinario. Así que, primero que nada, eso, Javier, un saludo. Para todos también los comunicadores radiales de radios comunitarias, que es súper importante también. Bien. Acá en Puente Alto hay un par por ahí. Así que también para ellos. Para la Radio Imagen hay una radio. Hay otras de radios de evangélicos. Otras de En Bajos de Mena. En Bajos de Mena tenemos. Exacto. Además la Radio TV también de Bajos de Mena. Así que para todos ellos un fuerte saludo y un fuerte abrazo en este día. Así es. Que el próximo año todavía sea más lleno de ímpetu y de mejores vibras todavía. Bueno, vamos a lo nuestro, Javier. Antes me gustaría dar algunos pequeños tips de la fundación, como siempre. Que todavía continuamos con los tres talleres de circo que tenemos en tres sectores de Puente Alto, uno en Los Canales los días miércoles y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde, el otro en Bernardo Leighton, atrás, la vía Bernardo Leighton, atrás del líder, que son los martes y los jueves desde las 6 hasta las 8 y media más o menos, y en Bajos de Mena el taller está en Avenida Chiloé con Sargento Menadier los días lunes y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde. Bueno, recordar que estos talleres son financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Son gratuitos, por lo tanto, para todos los chiquillos que quieran ir. Y vamos a tener un circo itinerante en los próximos fines de semana en la Villa El Labrador, en Nonatocó con el Peral, para que en la cancha techada que está ahí, en la cancha sintética. Y también una charla de seguridad que estaremos informando. Yo creo que en el próximo programa radio. Así que es muy bien. Quizás recordarle, amigas, amigos, que ustedes pueden participar de este programa tanto a través del Facebook de la Radio Puente Alto como a través del teléfono, que es el 22-872-7871. Repito, 22-872-7871. También, a propósito de la Fundación Puente Alto Puede Más, contarle que también, además de estos tres talleres de circo social, se están desarrollando otros tres talleres de alfabetización digital con perspectiva de género. Unos muy importantes encuentros. De hecho, hoy día, en este momento, se está realizando en... entiendo que en Gabriela Poniente es hoy día, o es no, en Bajo de Mena. No, hoy día no. Ah, hoy día no hay. Son los martes y... Ah, no, pues jueves sí, y viernes, jueves, perdón. Sí, tiene razón. Hoy día está en Los Nogales, tiene razón. En Los Nogales, en Gabriela Poniente, ahí en este momento hay cerca de 15, 16 mujeres que están haciendo este curso desde partir de lo básico, de prender el computador hacia adelante. Pero no me cabe duda que van a terminar capas en esto del uso de esta herramienta tan importante para ponerse al día, no con lo que son nuestros tiempos. También lo mismo se está desarrollando en la Villa Alto Maipo, en Bajos de Mena, y aquí en la sede de la Fundación, en la calle Pellín 693, que usted está invitado, invitada a visitarnos cuando así lo estimen. Muy bien, esos son los talleres que estamos realizando. Con en mujeres. Son todos gratuitos, no solo con mujeres y hombres interesados al enfoque de género. Es otra cosa distinta, Javier. Y bueno, a mí también me gustaría decir que el sábado 30 vamos a tener otro tren de la primavera, otro espectáculo, eventos culturales que nos fue súper bien en Gabriela Poniente. Eso, no hemos hecho un balance, a lo mejor podías contar lo que fue, ¿no? Fue espectacular, fue súper bonito, fue mucha gente. Yo calculo que había más de 1,000 personas en ese evento de toda una tarde del día sábado que se realizó en Creta con Luis Mate. Se cerró la calle Creta, pero hubo infinidad de puestitos mostrando lo que ellos hacían y también niños con pintacaritas y pintando. Los niños Después, había circo. Jóvenes y adultos bailando también, exacto, ¿no? Hubo una zumbatona ahí. Exacto. Después fue el Gato Juanito, después hubo unos grupos culturales a Puente Altino y terminamos con Antu Caimahuén, que es Sol y Lluvia, que lo lidera ¿cómo es? El Charles... El Labra, hermano. Exactamente. El Charles hermano, Labra. El Labra hermano. Exacto. Que tiene entonces Sol y Lluvia, pero en Mapudungún, culminó. Bueno, una cosa parecida es la que se va a realizar entonces el día 30, de este sábado al siguiente sábado. Exacto. ¿Dónde se va a realizar, Javier? Va a ser en Tomé con Circunvalación. En Tomé con Circunvalación. Nos vamos entonces a la otra punta de Puente Alto a celebrar esta primavera que se nos viene con muchas ganas. Así que eso, pues están todos cordialmente invitados también a participar. También son todas actividades gratuitas. Exacto. No se cobra nada. Esperamos que resulte tan bien y tan interesante como fue en Gabriela Poniente. Esta vez vamos al sector 2 de Puente Alto, ¿no es cierto? Ahí cerca de la Villa La Primavera. Exacto. Así que están todos y todas cordialmente invitados. Bueno, cualquier información puede seguir a través de Facebook también. ¿Qué Facebook? Fundación Puente Alto Poema. Es el Facebook de la Fundación, para que también nos sigan ahí. O puedan comentar o alguna opinión o siquiera información también lo pueden hacer a través del Facebook. Este tren, así como los talleres que se están realizando para alfabetización digital con perspectiva de género, son financiados por el gobierno regional con el 2% que concursamos y tuvimos la suerte de poder aprobar, y hoy día ya se están ejecutando en beneficio de los y las puentealtinas. Sí. Así que eso son recursos de todos y todas los chilenos que estamos ejecutando bien para el uso de todas. Y me gustaría dar un último tips que me llegó, que va a haber una movilización por el tema de cultura y el arte este sábado 7 de octubre de las 12 horas en el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes. Ya es este no es martes 7, po, es el próximo sábado, 7 de octubre, me equivoqué. Quedan como 15 días. Pero igualmente me dijeron que pasara el dato, así que lo estoy pasando como me comprometí. En el frontis del Museo Nacional de Bellas Artes ya es convocado por la naciente Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras por los Derechos de la Cultura y las Artes y el Patrimonio. Así que... Muy bien, entiendo que hay un proyecto de ley que está ingresando al Parlamento, a propósito, o ya ingresó al Parlamento, que tiene que ver con los derechos justamente de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Hace pocos días atrás estuvimos acá con Emilio, nuestro amigo el negro Emilio, ¿no es cierto?, de la Casa Mestiza, que nos estuvo hablando de cultura. Bueno, como él y tantos, hay tantos trabajadores y trabajadoras de la cultura que muchas veces no tienen previsión, no tienen adecuadas condiciones, y yo entiendo que esto se trata un poquito de eso, Javier. Exacto. Así que eso. Muy bien, yo creo que forma parte de esta sociedad viva que nos movilizamos, ¿no es cierto?, por nuestros derechos. Y eso es lo que queremos de la comunidad puentealtina, que también se movilice. Y justamente el tema que teníamos para hoy día, para tratar con ustedes este ratito que nos queda, tiene que ver con una que esperamos sea una gran movilización de todos y todas, que es en noviembre. ¿De qué se trata, Javier? Bueno, lo que vamos a conversar hoy día es acerca de el nuevo sistema electoral que va a empezar a regir para estas elecciones el 19 de noviembre. O sea, tenemos elecciones. Esa es la máxima movilización. Exacto. Que podemos tener. Y para eso, bueno, estamos acá con la doctora, que algo conocemos del tema. Oh. y comentar en realidad que... Por experiencia propia, dice. Sí. No, y, nunca he sido candidata a diputada ni al presidente. Bueno, comentarles que ya este año, bueno, no sé si, no este año, sino que este gobierno hizo una reforma bastante importante al sistema, de cómo se eligen los diputados y senadores. Ya pasamos de un sistema binominal a un sistema más proporcional, un sistema de Hunt, que se llama en realidad. Pero paremos ahí. ¿Qué quiere decir binominal? Y usted que nos escucha, que puede empezar a tener dudas, puede empezar a participar, ya sea a través del Facebook de la Radio Puente Alto o bien a través del teléfono. Binominal quiere decir de que se eligen dos diputados y dos senadores elegían hasta ahora. Siempre acá en Puente Alto habíamos votado y de hecho tenemos dos diputados. ¿Quiénes son los diputados que tenemos? Osvaldo Andrade y Leopoldo Pérez. Leopoldo Pérez. Entonces, este era lo que se llama un distrito que representa a las comunas de Puente Alto, Pirque, San José y La Pintana. Ese era el antiguo y elegía dos diputados en un sistema binominal de a dos, en que independientemente, o sea, tenía que haber mucha diferencia entre los dos para poder elegir dos del mismo lado, entonces siempre terminaban empatados. Exacto. Y no se podían expresar en realidad las mayorías efectivamente, porque resulta que hay candidatos que tienen mayores votaciones y que no lograban entrar al Parlamento y siempre salía elegido uno y uno y terminaban empatados. Y por otra parte, tampoco podían postular nuevas fuerzas sociales que querían ingresar. Pero o sea, como era muy difícil ser electo. Era súper difícil. Exacto. Súper, súper difícil. Entonces vino este cambio. ¿Y qué significa este 19 de noviembre? Significa que en vez de elegir dos... ¿Se van a elegir cuántos, Javier? Vamos a elegir 7 diputados. 7. Lo que pasa es que además de estas comunas que siempre trabajábamos juntas, como quien dice, se agrega nada menos que La Florida. Exacto. Que a su vez elegía otros 2 diputados. Pero en vez de elegir 4, vamos a elegir 7, porque esta zona es muy poblada y entonces va a haber una mejor representación de nosotros, digamos, los que vivimos, trabajamos acá en esta zona sur, oriente, podríamos decir, de la región metropolitana. Entonces, vamos a elegir primero un número impar. Eso significa que se van a poder representar mejor las mayorías y las minorías. En segundo lugar, vamos a elegir muchos más. Entonces, además de las clásicas coaliciones, lo esperable es que se elija otras personas que son partidos nacientes, por así decir, o pujantes, ¿no es cierto?, que pueden lograr o no representación popular, en este caso en la Cámara de Diputados. Entonces, el día 19 de noviembre, usted va a tener primero que levantarse, nada de quedarse flojeando. Exactamente. Segundo lugar, va a tener que ir a votar. La verdad es que hoy día no es obligatorio, pero es, yo creo que es una obligación de ciudadano, de ciudadana, que saber lo que está pasando en el país y pronunciarse. Ayer en la calle una persona me decía, mire, yo estoy pensando si en una de esas le pongo una raya. Bueno, eso es parte del derecho, eso se llama anular el voto o votar en blanco, también se puede, pero creo que es importante tener una opinión respecto a lo que está sucediendo. Sí. Y ahora vamos a poder tener una mejor opinión, porque vamos a tener más diputados que nos puedan representar en el Parlamento. Entonces el Parlamento crece un poquito, pasa de 120 a 150 diputados, 155. Entiendo. Porque de la misma manera como acá estamos creciendo, en vez de 4, que elijamos 4 entre nosotros y La Florida, que era antes, ahora vamos a elegir 7. Exacto. Ahora, no todos crecen igual. Nosotros crecemos más porque tenemos más población. Entonces, uno de los votos que le van a entregar en la mesa de votación el día 19 de noviembre va a ser el voto de los diputados. Y aquí hay hartos candidatos, parece, hay, ¿no? Hay varios candidatos. Antes de eso, me gustaría tocar un punto que es súper importante para también enseñarle a la gente, que siempre se ha pensado que el sistema binominal es un sistema de mayoría. Y no es un sistema de mayoría. Es un sistema proporcional, pero el más impuro de los proporcionales, para que la gente sepa, porque hay claro. Dentro de la familia de los proporcionales, hay unos que son más y otros que son menos proporcionales. Bueno, el sistema binominal efectivamente era... Es el menos, el más claro. Impuro de los proporcionales. Y ahora pasamos a un sistema mucho más proporcional, en donde se elige en base a una serie de cuotas, y es muy parecido a la elección de concejales, para que la gente también claro. Sepa. Es lo más parecido a la elección de concejales. Entonces, claro, pasamos a un sistema totalmente diferente al que teníamos antes. Exacto. Y esta es primera vez que vamos a tener una Cámara de Diputados, entonces, con una mejor representación de lo que la población es y piensa. Por eso, amigas y amigos, no hay que dejar pasar esta elección y hay que ir y pronunciarse. Por primera vez también, por ejemplo, un 40% de los y las candidatas tienen que ser mujeres. Entonces tenemos una mucho mayor representación de mujeres, que esperamos también que aumente en la Cámara de Diputados para que nos represente mejor a todos y todas. Hemos discutido tantas veces aquí en esta radio, en estos micrófonos, respecto a la necesidad de tener visiones, porque estas pueden ser visiones diferentes entre los hombres y las mujeres, pero ambos tienen que estar presentes a la hora de tener una representación parlamentaria. Así que el día 19 vamos a recibir en realidad tres votos. Exacto. Uno de ellos es para los diputados. Y ya más o menos hemos explicado cómo se arma esto de los nuevos distritos y que vamos ahora a elegir en conjunto con la Florida. Pero en vez de 4 vamos a elegir 7. Esperamos que de eso un gran número de mujeres, ¿no es cierto?, para ir modificando efectivamente la composición de la Cámara de Diputados. Es que también yo creo que una de las críticas que se ha hecho a este nuevo cambio, este nuevo rediseño, es que se aumenta el número de diputados, y mucha gente dice, pero ¿para qué queremos más diputados? Y es para lo que decía la doctora, que entre mayor representación tengamos, vamos a tener una mejor política y una mejor forma de hacer las cosas también, entre todos. Mayor fuerza se van a ver representadas, y eso se requiere con un mayor aumento en los diputados y senadores. Claro, no se puede abrir, por así decir, a nuevos representantes sin aumentar un poco el número. Y también había que pasar de este par, ¿no es cierto?, de personas que uno elegía a los impares, y por lo tanto hay que aumentar por lo menos de 2 a 3, si es que en las zonas más chiquititas hay que aumentar, se aumenta de 2 a 3, no por supuesto con el aumento que estamos teniendo nosotros. Exacto. Acá en Puente Alto. Para esto hay muchos listas, pactos que se están presentando. Pero antes quisiéramos quizás darle un barniz de cuáles son los otros dos votos que van a recibir las personas que vayan a votar el día 19 de noviembre. Hay una cosa que quizás hay que comentar, que ya en el día de ayer empezó la campaña. Sí, empezó legalmente las campañas electorales. Empezó, y durante estos 2 meses... podemos ver ya, se pueden repartir folletos, podemos ver banderazos, se empiezan a presentar todos los candidatos ya como candidatos. Va a estar todo desplegado ya. Exactamente. Lo que no se puede todavía, y que solamente se puede un mes antes de la elección, o sea, en un mes más, son los letreros fijos. Esos que dicen vote por las arriba palomas. De la casa del vecino. Claro. Esa solamente se puede en un mes más, ¿eh? Un mes antes de la elección. Pero el resto ya se pueden los candidatos aparecer, desplegar, hacer banderazo, entregar folletos. Por ejemplo, todas las entidades gubernamentales tienen la obligación de invitar a la totalidad de los candidatos, no pueden hacer diferencia entonces entre unos y otros. Exacto. En fin, hay una serie de normas. Eso también es nuevo, hay que decirse a la gente, que también empezó a implementarse luego de una reforma que se hizo en este gobierno también, y que cambió la forma también de hacer política. Entonces, claro, y que ha transparentado absolutamente, que tiene que ver con las cuentas, con las donaciones, las platas, en fin. Bueno, 3 votos van a recibir ustedes en noviembre. Entonces, uno de diputado, otro más local todavía, que son los CORE, los representantes al gobierno regional, los consejeros regionales. Otras veces hemos invitado a CORE nosotros para explicar qué es lo que hacen. Este es como una especie, así como hay concejales en el municipio, hay CORE en la intendencia. Muy importante porque viene la descentralización y a futuro vamos a tener elección de intendentes también. Exacto. Ahora todavía no, pero ahora elegimos, como quien dice, el consejo de los que nos representan en la intendencia, que se llaman consejeros regionales. Y también hay que votar por uno. En esto se mantiene la representación que es de Puente Alto, Pirque y San José, la provincia cordillera, ¿no es cierto? Eso solamente nos representan a los de la provincia cordillera, entonces algunos de estos consejeros regionales. ¿Para qué son importantes estos consejeros? Bueno, los consejeros regionales ven todo el tema presupuestario que se hace en la intendencia. ¿La inversión, por ejemplo? Exactamente, inversión tanto en cultura, en seguridad, en deporte y otros ítems. Por ejemplo, cuando discutimos si hay que hacer un consultorio, un nuevo centro de salud, generalmente esos son recursos de la gobernación, de la del gobierno regional, y por lo tanto ahí necesitamos que nos ayuden a pelear. Exacto. Por los recursos que necesitamos a estos consejeros regionales. Ese es el segundo voto entonces. Un voto para consejero regional, otro voto para diputado o diputada. Exacto. Ojalá diputada. Y el tercer voto, antes de ir a la pregunta, vamos al tercer voto, por lo menos para dejar así en el... Para cerrar el tema. ¿Cuál es el tercer voto? Es el presidente, o presidenta en realidad. Muy bien, presidente o presidenta. Veo que el tema género va entrando, Javier, sí, va entrando, muy bien. Ahí vamos a tener 8 candidatos. Incluso ya se realizó el sorteo de los números de los candidatos, así que ya están empezando a aparecer en la propaganda, porque esto también empezó a nivel nacional y desde ayer empezamos a conocer los jingles. Exacto. De campaña, las musiquitas, en fin, y cada uno promocionando los 8 candidatos a presidente o presidenta que tenemos. Son varios candidatos, entonces hay un espectro amplio de opciones donde elegir, y por eso es importante también conocerlo, informarse y ir a votar. O sea, y usted que está ahí sentadito en su casa o cocinando, usted señora, piénselo harto, porque yo creo que seguro que hay uno que puede representarlo. Exacto. O representarla. Esto es muy importante porque la elección presidencial, a diferencia de las otras dos, es la única que, si no hay una mayoría que vote por uno, va a haber lo que se llama una segunda vuelta. Es decir, ustedes ya lo hemos conocido, porque casi todas las últimas elecciones presidenciales han sido así, con una segunda vuelta, quiere decir que se vota después de nuevo entre los dos que han tenido una mayor votación. Entonces es muy importante, se pueden expresar en esta primera vuelta todas las distintas alternativas, que las preferencias que cada uno tiene, y en la segunda vuelta, bueno, definimos decididamente ya quién va a ser el presidente o la presidenta de la República. ¿Teníamos una pregunta? Sí, vamos con la pregunta. Muchas gracias. Aquí estamos ya recopilando la pregunta. ¿Por qué la ley obliga, pregunta Antonio Torres, que una cierta cantidad de mujeres tienen que postular, o es que no son capaces de postular por sí solas, tienen que ser por ley? ¿Cómo se definió eso? ¿No será que con eso se menosprecia el género femenino? Muchas gracias por la pregunta, Antonia. Yo creo que es súper importante poder clarificar. Esto es una ley, efectivamente. Una ley porque en todos los países del mundo se ha visto que si no hay una ley que obligue a que haya candidatas o electas mujeres, la tendencia del uso del poder es que sean muy, muy poquitas y estén muy subrepresentadas. La verdad es que esto que se llama la ley de cuotas, que es obligar a los dirigentes de los partidos, que generalmente también son hombres, a que tienen obligatoriamente que llevar candidatas mujeres es lo que se llama una ley de cuotas. Eso no es menospreciar a las mujeres, todas las mujeres tenemos las mismas capacidades. Yo quiero decirle que, por ejemplo, más del 50% de los y las militantes de los partidos políticos son mujeres. Todas las dirigentes, prácticamente, las juntas de vecinos son mujeres. Pero cuando empieza a subir el nivel de decisión, empiezan a aparecer los hombres, que no es porque no haya mujeres capacitadas, que estamos perfectamente capacitadas, pero somos invisibles, querida amiga Antonia. Si no hay una ley que obligue, se ha visto que esto es muy difícil el cambio. Lo que se aprobó en Chile es que tiene que haber un 40% de candidatas mujeres, y esto va a ser por algunas elecciones. No para siempre, sino que por algunas elecciones, para obligar a que los partidos den a conocer a las mujeres. Desgraciadamente, muchas veces usan esto y ponen a mujeres en lugares donde nunca van a elegir a esa mujer, como por cumplir. Pero en fin, ya iremos recorriendo un camino. Por lo menos hoy día hay muchas más mujeres que sí tienen la posibilidad. Esto no es menospreciar, al revés, esto es oponerse de una manera legal, porque es por una ley, a el dominio de un sexo sobre otro en el ámbito del poder político, que es muy difícil de sacar. Yo, Antonia, una sola, mire, quiero que se ponga con un pensamiento. Si hoy día hay, pongámosle, estoy mintiendo, pero si hubiera 100 hombres que son hoy día diputados hombres, y tuviera que haber solo 60 hombres a futuro, porque el resto tiene que ser ocupado por mujeres, ¿usted cree que esos 100 van a estar de acuerdo? Fíjese que, ¿por qué es tan difícil justamente el cambio? Porque ellos van a querer seguir. Ahora, este cambio que impulsó la presidenta Bachelet es tan importante por eso, porque los mismos diputados y senadores aprobaron esta ley de cuota, aun cuando después se les hacía muy difícil ingresar, ¿no es cierto?, a la carrera. Y por eso también se ha puesto difícil esto de que se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, pelean por un cupo, por un en fin, eso es parte de las dificultades, pero yo creo que es muy importante que exista esta ley de cuotas si es que queremos que la visión femenina esté presente a la hora de la producción de las leyes de nuestro país. Exacto. Y no solamente hay en otros países, no solamente hay ley de cuotas para mujeres, sino que ley de cuotas para pueblos originarios, por ejemplo, que también son, como dice la doctora, invisibilizados dentro de su sociedad, y para tener una representación en el Parlamento se les da ciertas cuotas. Entonces es para equiparar la cancha un poco en ese sentido. En todo caso, la ley de cuotas no es para mujeres, es para cualquier sexo. O sea, a futuro, si uno piensa en 200 años más, si somos la gran mayoría mujeres en el Parlamento, los hombres van a poder tener una ley para que no los dejemos de lado tampoco. Exacto. Esto no es para un sexo en particular, para un género, sino que es para que no haya una predominancia De un género sobre otro. De uno sobre otro, exactamente. Exacto. Bueno, quedamos un poquito ya. Queda poco tiempo, sí. Pero vamos a los candidatos, pues. Exacto. Hablamos en el distrito, yo contabilicé 39 candidatos. ¿De diputados? De diputados, así que son bastantes. Porque acuérdense que no tenemos elección de senador en esta oportunidad. Nosotros no elegimos esta vez senadores. Así que solo elegimos presidente y diputados. Y cores. Exacto. Pero los presidentes son 8. Los diputados entonces son 39. ¿Qué le parece, oiga? Que van en... ¿Cuántas listas? 7 listas. Van en 7 listas. Muy bien. Entonces es una cantidad importante de candidatos que se presentan a la elección. O sea, y hay que tener claro que hay que marcar por una sola elección. Va por una sola, por un solo candidato. Por un solo nombre. En la papeleta, exactamente. Entonces, es súper importante tenerlo claro y tener bien claro el candidato que usted va a elegir, porque dentro de esa gama hay que llevarlo pensado de antes, digamos. Exactamente. Muy bien. Entonces, es súper importante tener el número, que van a ir todos con número, y la localización más o menos del candidato dentro de esta gama de personas que se están postulando, que va a ser bastante, bastante grande la papeleta. ¿Y sabemos cuáles son las listas, Javier? Tenemos 7 listas. Tenemos a Chile Vamos. Ya. Que van, no sé si lo bueno. Son bastante igual. Tal vez nombrar a algunas personas como los más relevantes. Emblemáticos. Claro, va Álvaro Carter, que es el hermano del alcalde de La Florida. Jimena Sandón y Leopoldo Pérez. Varios hermanos, entonces. Exacto, sí, exacto. Y Leopoldo Pérez, que se presenta a la reelección. También está la otra lista, que es Fuerza de Mayoría, que tenemos varios, en realidad, importantes. Porque aquí hay que tener claro que Chile Vamos, que es la lista de derecha, lleva una sola lista, ¿no? Exacto. Ah, no, pero está también la de centro-derecha. Pero bueno, después. Bueno. La de la Lili Pérez. Pero acá no se presenta. Ah, ya. Ya. Sí, está Chile Vamos, que es de derecha, y la Nueva Mayoría va en 2 listas. Claro, una es la Fuerza Mayoría, que se llama. Fuerza de Mayoría. Que está el PPD, el PS, el Partido Radical. ¿Y cuáles serían los emblemáticos aquí? Va Osvaldo Andrade, va Camila Vallejo, va y María José Becerra, también importante, que es que ha trabajado con nosotros varias veces. Sí, así es. También está Amaro Labra, que también es conocido. De la cultura. Exactamente. Que son también como los más emblemáticos de aquella lista. Y también va PPD, que era Core, ¿no? Sí, Jaime Escudero. Jaime Escudero, que era Core aquí y que fue alcalde Pirque en alguna... Sí, en un periodo. En un periodo, sí. Así que tenemos, como les contamos, porque esto une la Florida con el antiguo distrito, se fija que en la de Chile Vamos, por ejemplo, va Carter, hermano, que era como de la Florida. En esta de la Nueva Mayoría, la Fuerza de Mayoría, va Camila Vallejo, que tradicionalmente ha sido también de la Florida, unida con Osvaldo Andrade, María José Becerra, Escudero y otro. Muy bien, hay otro más de la Nueva Mayoría. Sí, que se llama Convergencia. Que se llama Convergencia. Sí, ellos van con 2 candidatos. Ya. Que es Nicole Valdebenito y Marcela Canales. Muy bien. Ya. También está el pacto del PRO, que se llama Por Todo Chile. En donde también va Víctor Ortiz, por ejemplo, que fue ex candidato. Fue candidato contendor mío en la elección municipal, Víctor Ortiz. Y también va Unión Patriótica, que creo que salió ayer en la tele su candidato presidencial. Una fuerza nueva que también lleva a 4 personas en especial. Y también está el Frente Amplio. El Frente Amplio. ¿Y del Frente Amplio quién es así más conocido? Pamela Giles. Pamela Giles, que es humanista, que va, claro. en la zona también. Exacto. También Miguel Crispi, que también considero que también es como conocido. Miguel Crispi fue dirigente de los estudiantes. Exacto. En algún momento. De la Católica, creo. Y la Pamela Giles. Entonces, se fija que hay una diversidad de candidatos, candidatas, por los cuales usted puede optar y que pueden significar que tenga usted interés en ir a votar este día 19 de noviembre. Yo creo que es muy importante, es primera vez que se va a dar esta elección más democrática, por así decir. Tenemos una oportunidad de tener una Cámara de Diputados mucho más democrática que lo que hasta ahora habíamos tenido, con más participación de mujeres. Entonces yo creo que vale la pena ir a esa elección. En las fuerzas de los Core son las mismas listas, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. No, pero ahí la Nueva Mayoría va en una sola. Exactamente. En una sola lista, a diferencia de diputados que van en 2 listas. El resto aproximadamente son los mismos. Exacto. Entonces usted tiene que informarse. Nosotros vamos a tratar de ver si más adelante hacemos una nueva... recordatorio de esta necesidad, sí, de expresarse democráticamente, ¿no es cierto?, en una elección como esta, que finalmente significa tanto, no solamente porque se elige o no se elige una persona, sino los proyectos país que representan las distintas candidaturas presidenciales. No sé si vamos a tener posibilidad o no, pero sería muy interesante tener un pequeño debate de repente, ¿no es cierto?, al aire con representantes de las candidaturas para poder tener un poquito más claro qué es lo que está en juego. Uno ya ve cómo empiezan a pronunciarse los y las candidatas. Hoy día tenemos algunas importantes reformas que se han llevado adelante, que son discutidas. Por ejemplo, han sido llevadas adelante por este gobierno, la primera mayoría, de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet, y que son discutidas, por ejemplo, por el candidato Chile Vamos, que ha señalado que no está de acuerdo con la gratuidad tal como está, o que no está de acuerdo con el proyecto, o sea, la ley ahora del aborto por tres causales, matrimonio igualitario. O el matrimonio igualitario, en fin. Entonces, son proyectos de país. Esto no es solamente una cosa como de la elección, sino que de verdad, ¿qué es lo que queremos como sociedad para adelante? ¿Cómo sentirnos parte de la construcción de un país? Y eso en las elecciones es cuando mejor se expresan los sueños, los anhelos. Para eso sirven las elecciones y para demostrar lo que queremos cada uno de nosotros, porque cada uno tiene el mismo valor a la hora de expresarse. Entonces, por eso que es un bonito evento democrático también. Exacto. Las elecciones. No es el único, pero es muy plegarme importante. Plegarme a lo que dice la doctora, en el sentido de que también tener un presidente debe tener un contingente parlamentario que lo apoye también para llevar a cabo las leyes que ellos presentan. Entonces, es súper importante también el tema de los diputados y core. ¿Ya? Y también es la oportunidad de, si en realidad uno siente que su representante que eligió hace 4 años atrás no lo está respondiendo como uno quiere, es la posibilidad de ir y cambiarlo. Entonces también se abren varias expectativas en ese sentido de esta rendición de cuentas que tienen que hacer los candidatos. Así que es súper relevante el tema. Bueno, aquí van los dos, nuestros dos parlamentarios. Exacto. Van a la reelección, pero como le digo, se suman otros 37 candidatos, así que bienvenidos, bienvenidas a esta cuenta, un poco cuenta pública, ¿no es cierto? Y a expresarse, ojalá usted que nos escucha se sienta representado por alguno o vaya en el sentido de su propio sueño para que se pueda manifestar en 19 de noviembre. Exacto, eso. Con esto vamos ya terminando. Agradecer y saludar nuevamente a los trabajadores radiales en su día. Y nos veremos en una semana más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y a todas que nos han escuchado. Y feliz fin de semana. Exacto, un buen fin de semana.